tanto se va. Lo mismo que le preguntaba a los jugadores. Entonces, ¿querés analizar el juego? ¿Tenés ganas de analizar el juego o me vas a compartir tus emociones y sentimientos en esta vuelta tan especial al club en este momento? Prefiero eso, yo creo que en la serie somos superiores a la América. El primer cuarto, el primer tiempo del partido de miércoles ellos manejaron, pero nosotros manejamos bien la serie, muy inteligente, muchísimo corazón. Así que muy feliz, como dije, jugadores, muy orgulloso de haberme involucrado en esto, compartir con ellos esto, y había muy buen grupo, y yo creo que eso se vio en ese tiempo y en esta permanencia, ¿no? ¿Te parece que habrá pasado por tu cabeza ese momento donde le dijiste sí a la dirigencia de 9 de julio? Voy a volver, voy a agarrar el equipo en esta situación. Me parece que ese momento debe haber pasado por tu cabeza cuando estaba peleando fuego o ahora mismo, Seba. Sí, también son cosas, pero ellos sabían tanto como yo y confiaban en el equipo que íbamos a dejar todo. Por suerte se dio positivo, pero así, uno... Sí, sí, me han pasado muchas cosas en poco tiempo de mi carrera. Son muchas cosas que hay que ir creciendo de todo, hay que ir trabajando, seguir enchufado y uno siempre busca objetivos altos y eso está bueno. Y yo creo que bueno, ya empiezan a cambiar los objetivos y proponernos para trabajar en una liga con gente que estoy muy orgulloso de ser de nuevo, de vivir en el tercero. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre el festejo del objetivo cumplido y cuánto tiempo un técnico ya empieza a pensar en sus objetivos, en la preparación, en la delineación del equipo y las nuevas ideas y objetivos para la próxima temporada? Esto es disfrutando con la familia, disfrutando con el tercero, que tenemos muchas ganas de llegar y estar con ellos, con la gente de allá, que bueno, que conozco mucha gente y yo soy más cercano. Bien también porque sé que están todos felices y disfrutando mucho esto, que a su vez también a mi institución, los dirigentes, la gente como nos trata en esta ciudad y bueno, después poderse pensar en otro. Ahora, a pensar un poco, y me juego, a eso sí que me lo juego, voy a pensar un poco en la familia que me apoyó mucho y siempre durante esto y estoy... Bueno, de eso creo que la declaración tenemos que cerrar acá la nota, pero te hago la última pregunta. ¿Te parece que Río Tercero deportivamente al menos es el lugar en el mundo, Seba? Sí, la gente ya lo sabe, no tiene por qué enojarse. Yo soy un chavatela, pero siempre dije cuando me fui el otro día y en el final del tiempo confío mucho en mí, dándome un equipo de primera de provincial, es una cosa muy importante para un entrenador, son cosas que marcan mucho, fuimos creciendo juntos en todo esto, todas las partes, y bueno,